Apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que usted esté poniéndole play a su reproductor o si en este preciso instante ha levantado la antena, el pedazo de fierro de su radio, ha ubicado las ondas electromagnéticas que están pululando por ahí y le achuntó esta noche de viernes a esta nueva transmisión de Palabras a Destiempo. ¿Cómo estás, Añeja? Aquí llegando a la última noche de julio, ya tratando de atravesar el invierno, cerca de la luna llena, estamos adentrándonos en esta noche japo. Claro, una noche especialmente dedicada a esa otra parte del planeta que de pronto yo creo, bueno, nosotros decimos la otra parte del planeta como ellos lo dirán de nosotros, ¿cierto? Llega un poco lo que vamos a estar conversando y compartiendo y disfrutando esta noche de Palabras a Destiempo número 9, que hemos titulado simplemente Jazz, Japón y La presa de Kenzaburo Oe, que es un libro que nos voló la cabeza. Sí, un libro que nos voló la cabeza, que nos dejó dándole vueltas y con la necesidad imperiosa, ¿cierto?, de compartirlo con ustedes, amigos y amigas de Palabras a Destiempo, esta noche de jazz y poesía. Y no solamente de Kenzaburo Oe y de su novela La presa, es lo de lo que vamos a estar hablando esta noche, sino también de otros elementos del mundo japonés que se transmiten a través del jazz, como van a ser algunas artistas también, y algunos artistas que... ¿Sabéis qué me pasó, Añeja? Que te dejan, te tapan la boca como occidental. Te hacen notar que en el fondo uno que cree que conoce tantas cosas no conoce ni la mitad y mucho menos, ¿sí? Y es terrible porque te das cuenta que es terrible el silenciamiento, lo oculto que está en ese tipo de cultura. Es terrible y a la vez una invitación a conocer un montón de cosas ocultas, que significativas, importantes, que hay que rescatar. Sí, por eso existe este programa. Sí, sí. Mientras algunos están ahí contaminando sus cabezas con una cuenta pública que ya el nombre es como que funa todo el programa. Pero con un evento político lleno de bombo y platillo, de autobombo en un sector de la política que cada vez se vuelve más anquilosado, más añejo, más... Perdón, no, añejo, no, más podrido, eso no quería sé, decir. Yo lo único que escuché fueron las cacerolas aquí sí, cerca de la casa. Claro, eso fue mucho más sanador y está 10 pasos más adelante que cualquier sí, tipo de transformación institucional. Así que con esa alegría de esos cacerolazos que se estuvieron escuchando y por lo cual también este programa salió tarde esta noche, porque... Además de que teníamos algunos retrasos personales edición, con el archivo de edición, tuvimos que estar ahí, no podíamos hacernos los hueones, así que estuvimos ahí también. Ya, vámonos con un temita al tiro. Partamos, entremos en onda, situémonos, porque nos vamos a algo muy distinto a lo que estamos ahora mismo. Sí, nos vamos a ir de a poquito en el mundo del jazz japonés. Primero, yo soy bastante ignorante al respecto. Creo que lo que sí me ayuda fue alguna adolescencia semi-otaku no asumida que tuvo sus chapitas en el morral, que tuvo... no alcancé a bailar frente a los espejos del banco, me hubiera encantado. Su hentai loco por ahí. Claro, claro, su descubrimiento de la sexualidad a través de Dragon Ball, sí. Hubo mucho de eso, y eso yo creo que te permite, hablando un poco más en serio, en cuanto a lo que es la exploración del mundo japonés, del arte, de las películas, del anime, ¿cierto? Te permite también entender otra manera de representar la realidad. Y bueno, por eso digo que, sin embargo, algo de ahí me ayudó a entender algunas de estas cosas. Pero nos vamos a ir de a poquito, porque es demasiado potente, demasiado milenario este arte como para tomárselo así, con demasiada liviandad. Nos vamos a ir con un japonés que seguramente, si usted escucha jazz en YouTube, lo ha puesto varias veces. Los algoritmos y la inteligencia policial de internet le habrán sugerido la escucha de este artista llamado Ryo Fukui. Nos vamos con un tema de inmediato de este jazzista japonés, y ya volvemos en Palabras a Destiempo. Thank you. queridísimas radioescuchas, estábamos escuchando el jazz del japonés Ryo Fukui, pero antes de adentrarnos en ese laberinto japonés musical y literario, vamos a saludar a nuestras radios amigas que están presentes todos los viernes junto a nosotros, a Radio La Tuve por el dial 93.5 FM para toda la región de Aysén. Pueden también escucharnos en vivo por patagonialibre.org. Además, por aquí, por la provincia de Quillota, La Calera, suena Palabras a Destiempo en la radio Bajo Cemento, por internet seno.fm/radiobajocemento.com. También la radio Placeres participa de esta red comunitaria radial por la 87.7 FM en Valparaíso. Todos los sábados a las 5 retransmiten este programa y por internet puede escucharla en la radioplaceres.cl. Claro que sí, también usted nos puede escuchar los días, como recién dijo Añeja, los sábados a las 5 de la tarde las retransmisiones por la Radio Placeres y en directo, como está ocurriendo en este instante, si es que en el caso de su realidad inmediata es que es día viernes 31 de julio de 2020 a las 9 de la noche con 37 minutos. Entonces usted también nos está escuchando por Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en el litoral central sur, San Antonio y alrededores. También puede descargar la aplicación de Radio Lafkenche con el mismo nombre. Y si se perdió algún capítulo, si quiere retomar algún episodio anterior, buscar por ahí música que está reproduciéndose las 24 horas del día. Y también, por supuesto, aquellas noches de soledad en la que se necesita una dosis de locura musical, ingrese a destiemporadio.blogspot.com y ahí va a poder disfrutar tanto del reproductor como de los capítulos anteriores y algo más. Y hay una nueva aplicación funcionando, ¿no, Alda? Una nueva aplicación funcionando. Estamos en una aplicación. Ay, no me acuerdo. Sí. Estaba pensando como que la radio estaba sonando. No, verdad, toda la razón, Añeja, gracias. Sí, usted también, más fácilmente aún si quiere escucharnos por el celular, los capítulos grabados los puede encontrar en la aplicación iVox, que se escribe I latina, B corta, O-O-X. iVox, usted la busca en la tienda de aplicaciones y en esa aplicación nos busca como Palabras a Destiempo, entre paréntesis, Resurgimiento 2019 más. Y ahí nos va a encontrar Palabras a Destiempo en iVox, Resurgimiento 2019 y más. Y va a tener todos los capítulos hasta el recién pasado para reproducirlo y descargarlos también y poder compartirlo por donde quiera. Y estamos en una noche en que dimos la vuelta al globo. Por ahí de repente no dimos tanto la vuelta, porque si uno se pone a ver el mapa, como tenemos aquí en este mapa cercano, nos fuimos un poquito más hacia el... Hacia la izquierda. Para la izquierda. Claro. Para la izquierda y arriba. Para la izquierda y arriba y no está tan lejos. No está tan lejos. No, nunca claro. Está tan lejos. ¿Sabéis que yo escuché, o sea, leí una vez una cuestión súper loca? Quizás los más dogmáticos, las más dogmáticas en el tema, se caen de espalda frente a algo así. Pero por ahí, en estos grupos de Facebook que de repente hay como en que se... Yo de repente sigo grupos en que se comparte mucha información respecto al pueblo mapuche, historias mapuche antiguas, etcétera. Y hay un tipo comparte una hipótesis. Dice, quiero compartirle una hipótesis adelantadísima, no tengo muchas evidencias todavía, pero no solamente lo he dicho yo, lo han dicho otros antropólogos, investigadores, etcétera. Respecto a la relación que habría entre el pueblo mapuche y el pueblo japonés. Y que se reconoce, por ejemplo, mucho en muchas prácticas comunes que hay. Por ejemplo, en la lengua, que el mapuzungún es una lengua aglutinante, ¿cierto? En la que es típico que uno ve que una palabra son muchas un ideas. Concepto. Claro, muchas palabras juntas que crean un concepto. Y así mismo el japonés, ¿cierto? Cosas como la manera en que, por ejemplo, cargan a las guaguas, las mismas construcciones, un montón de, bueno, incluso rasgos genéticos, ¿cierto? Que se parecen muchísimo, ¿sí? Los ojos medio rasgados, ¿cierto? Que el mapuche también tiene características similares. Entonces, por ahí decían que no sería muy descabellado pensarlo, que los antepasados mapuche hayan partido de una especie de mestizaje entre japoneses y habitantes, o sea, entre los habitantes de las tierras japonesas de aquel entonces y los habitantes de las tierras que hoy conocemos como Chile o Gualmapu, ¿cierto? De aquel entonces. Podría ser. ¿Sí? A mí me llamó la atención en la lectura de la prensa que mencionan la doma, me parece que le llamaban a la cocina. Claro. Que era muy similar a cómo funciona en el mundo mapuche. Claro. Es un lugar especial, separado del resto de la casa. Claro. Quizás por ahí. Piso de tierra. Claro. Sí. ¿Quién sí, sabe? Cierto, quién sabe, claro. Pero en el fondo, también yo creo que, bueno, es por lo cual, a modo personal hablo, me gusta tanto de repente investigar respecto a la música, y seguramente es por lo cual compartimos con Añeja, con ustedes, nuestros gustos por la literatura, porque también es uno de los elementos que vamos a destacar y que tiene que ver con la manera en que trasciende de repente una obra más allá de su territorio específico. Y de qué manera una obra como la novela que vamos a comentar hoy día, La presa, de Kensaburo Oe, nos hace sentirnos tan familiarizados sin ser japoneses, sin haber vivido la Segunda Guerra Mundial y sin estar en un en un estado de guerra como el que vive el protagonista de la historia. Si bien estamos en algo quizás... Vamos a profundizar en parecido. Aquel... Otro claro. Tipo de guerra, pero otro tipo guerra de guerra, claro. Claro, no nos están cayendo misiles encima, pero... Pero otro tipo de conflicto con características militares. O quizás no somos los principales afectados de la guerra que hay en este territorio, pero en este territorio se disputan guerras. Claro, de hecho sí. O sea, en este momento los que estamos hablando no estamos viviendo esa militarización, pero en este preciso instante las comunidades mapuche la están viviendo y todos los días y hace mucho tiempo. Así que claro, tan lejos de esa guerra no estamos. Pero bueno, antes de irnos de lleno a Kensaburo Oe, el escritor premio Nobel del 95, 94. De literatura, 94, gracias, vamos a compartirle un poco lo que estamos escuchando. Estamos escuchando un poco de música que tuve que investigar, ¿cierto?, en torno a lo que es la vivencia del jazz en Japón. Algunos datos para nuestros amigos y amigas aficionados, aficionadas al jazz. Por ahí estuve leyendo que, claro, el jazz en Japón tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. En la medida en que, haciendo un breve resumen, resumísimo de la Segunda Guerra Mundial, Japón desarrolla una ocupación del territorio chino y al mismo tiempo Estados Unidos... hace una ocupación del territorio japonés y Estados Unidos sale victorioso, triunfante de esta Segunda Guerra Mundial. Comienza este periodo de la Guerra Fría, en la cual está el bloque estadounidense contra el bloque ruso, contra la Unión Soviética, ¿cierto? Disputándose como las dos mitades del mundo, ¿cierto? Del planeta. Y es por esto que en Japón entrará el jazz estadounidense, ¿cierto? A partir de la ocupación estadounidense en territorio japonés. Ahí empiezan a llegar los vinilos, empiezan a abrirse clubes de jazz, empieza a circular ese tipo de música. Y ahí es cuando, por ejemplo, tenemos artistas como el que estábamos escuchando recién, que es Ryo Fukui. Ryo Fukui, por aquí se me perdió nuevamente el dato histórico. Aquí está, Ryo Fukui nace en Sapporo, la costa noroccidental de Japón, el año 1960 y algo. Uy, perdí aquí la fecha, la voy a buscar de inmediato porque... No, esa... No, espera. 58. ¿58? Gracias. Es que tenía anotada otra fecha. 48. Mira, Ryo... Cáchate, aquí está el dato. Ryo Fukui nace un 1 de enero de 1948 y fallece un 15 de marzo de 2016. Pianista de jazz japonés, vivió gran parte de su vida en Sapporo, Japón. Y el año 1976, cuando tiene apenas 28 años, debuta con su disco Scenery, que le titula en inglés. Disco que va a rescatar mucho lo que le llaman los estándar de jazz. Los estándar de jazz, que son como estas canciones clásicas, canónicas del jazz, que se tocan muchas veces en distintas versiones, ¿sí? Como My Favorite Things, por ejemplo, que de John Coltrane, que es como la típica canción de la novicia rebelde. Y que después pasa John Coltrane a hacer la jazzera. Y eso se vuelven como estándares, creía. Ryo Fukui toca muchos estándares de jazz, pero los lleva a un nivel técnico interplanetario, ¿cierto? Como ustedes habrán apreciado en el tema anterior, es un piano velocísimo, ¿cierto? A ratos, con muchos cambios de tiempo, cosa que no era tan habitual para el jazz estadounidense, mucho más imbuido por este swing más negro, ¿cierto? Que está más relacionado con el blues, ¿cierto? Un sonido mucho más holgado, podríamos decir, un poco más bailable, ¿sí? En el caso de Ryo Fukui es súper interesante porque él es autodidacta completamente, no estudia en la universidad, no estudia en una escuela de música, solamente escucha jazz cuando lo conoce. Bueno, es un artista mucho más contemporáneo, pero aún así cuando lo conoce a partir de sus padres por la Segunda Guerra Mundial, y toca en su casa, a lo maldito, como estamos diciendo, a lo maldito, toma el piano, le pega las teclas, comienza a entrenar, claro, y sale una cuestión fascinante como la que recién escuchamos. Quiero mencionar también respecto a este artista que ha sido uno de los más destacados del jazz. A ver, hay que hacer un alcance ahí. Estuve buscando jazz japonés y me encontré con mucho jazz producido desde Japón, entendiendo que de pronto no tiene una particularidad japonesa cultural como podríamos, no sé, pensar en Trifulca, esta banda de jazz chilote que escuchábamos, que le mete el acordeón chilote, balsea los jazzes, ¿cierto? Que eso le da un carácter, como decir, jazz chilote, ¿cierto? En este caso, Ryo Fukui, no sé si es un jazz japonés, ¿sí? Pero sí es un jazz nacido en Japón que tiene el magnífico talento de un jazz muy veloz, ¿sí? Eso. ¿Qué más quería compartirles? Elegí este temita que escuchábamos recién por su nombre también. Se llama Early Summer, como el verano temprano, el verano entrante, ¿sí? Y creo que tiene que ver, o sea, no sé si tiene que ver, pero creo que da mucho al caso del capítulo de hoy, relacionado con la novela también, que sabemos que, no sé, a mí me da la siguiente retrato de Japón. Hay un vínculo muy relacionado como con las estaciones, sí. ¿Cierto? Sí. No sé, ¿te pasa eso, Añeja? O sea, precisamente... Con las estaciones novela, meteorológicas y con el tiempo, ¿cierto? Más que las estaciones, en esta novela los personajes, los protagonistas, que son unos niños, están completamente fusionados con la naturaleza. Claro. Es una novela corta de 100 páginas, pero en toda la novela se hacen metáforas, analogías con la naturaleza, porque es un medio bravo en el cual están absolutamente inserto. Claro. Entonces, sí, yo creo que puede tener que ver con la idiosincrasia japonesa y específicamente con este contexto rural en el cual se desarrolla esta obra específicamente. De hecho, el autor creció en una aldea de un bosque montañoso. Claro. Claro, y tenemos esta idea de que el arte japonés es muy contemplativo de la naturaleza. Esta típica imagen de la serie de anime para nuestros amigos otakus que están por ahí tomando apuntes en este momento. Konnichiwa. Claro. La típica imagen de los árboles de sakura, ¿cierto? Del árbol de cerezo, rosado, cayendo y alfombrando las veredas de la ciudad, ¿cierto? Sakura Garcator, ¿cierto? Como esta idea de que hay mucho... hay un vínculo muy cercano a través del haiku, que es esta primera forma de arte genuinamente japonés, de estos versos brevísimos que convierten una escena, un detalle de la naturaleza, pero es que particularísimo, ¿cierto? Lo convierten en una cuestión universal. ¿Sí? Un poema rotundo. Claro, claro. Claro, mientras los occidentales buscábamos las fórmulas matemáticas para poder hacer, no sé, versos, romances españoles, ¿cierto? Convertidos a través de la sílaba, bla, bla, bla. Los japoneses todo lo contrario. Si van al mínimo, ¿cierto? De los tres versos con una cantidad súper exacta. Bueno, entonces, por ahí, Early Summer, el tema que escuchábamos de Ryo Fukui, creo que cae muy bien como anillo al dedo en este capítulo. Y te invito a que nos vayamos a otro temita, que creo que podríamos... Voy a adelantar solamente el nombre del artista para que después la comentemos un poco también. La pianista, también pianista, se llama Toshiko Akiyoshi. Toshiko Akiyoshi. Pero es que ustedes escúchenla simplemente, disfrútenla. Búsquenla en YouTube, hay documentales sobre ella, hay películas, pero impresionante. Y debo decir, y a la vuelta voy a contar por qué, que volvemos a eso terrible de que si ya las mujeres están silenciadas en la historia, una mujer japonesa, imagínate. Y ahí es cuando decís, chuta, parece que no conocemos tanto como de lo que realmente hay. No, ¿sí? Esa es la gracia. Esa es la gracia. Así que nos vamos con The Village de Toshiko Akiyoshi en Palabras a Destiempo. Thank you. Volvemos a Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Estamos en esta transmisión número 9, titulada Jazz, Japón y La Presa de Kensaburo Oe, novela del año 1958. Me parece. Sí, por ahí. Pero antes de pasar a la novela, hemos estado escuchando un poco de jazz. No sabemos si japonés exactamente, pero al menos sí producido en Japón, desde Japón, con varios elementos que nos podrían tal vez dar ciertas luces de lo que vendría a ser un jazz japonés. Tal vez uno también desde la tontera de clasificar trata de buscar elementos muy característicos de un territorio para poder llamarle jazz japonés, jazz chilote, jazz chileno, ¿cierto? Cosa que tampoco existe necesariamente, ¿sí? Por ahí recuerdo también una entrevista en la que Bolaño, ¿te acordáis? Es severo en esa entrevista, sí. De Radio Tierra con Lemebel. Y que llegan unas tipas como media académica, un escritor. Una academicista, no sé. Claro. Que habla de la literatura chilena. Claro, y le dice como, ¿qué es la literatura chilena? Le pregunto y le dice, ¿cómo que literatura chilena? No existe literatura. Pero claro, le dicen la literatura nacida en Chile, tiene algo de chileno. Y dice, ¿cómo esa? Le dice, esas son discusiones universitarias. Le dice así como, no tiene importancia real. No tiene vida. Claro. No tiene, ¿para qué? ¿Qué importa? Claro, yo creo que también no importa. Pero sí es interesante darse cuenta cómo en distintos territorios y en distintas vivencias se manifiestan originalidades diferentes y cosas que tal vez no podría imaginarte que hubieran nacido en otro contexto. Y es el caso de Toshiko Akiyoshi, que estábamos recién escuchando un tema suyo titulado The Village, y elegido precisamente por esos dos elementos, uno por ser un jazz de una jazzista japonesa, a propósito de La Presa de Kensaburo Oe, que es la novela que vamos a comentar, pero también a propósito de The Village, de la aldea, el pueblo, ¿cierto? Así que es el ambiente en el cual se desenvuelven los personajes de La Presa de Kensaburo Oe. Pero volviendo a Toshiko Akiyoshi, ella es una pianista que nace en China, nace en Manchuria, que es un sector que yo desconocía totalmente su existencia, lo había escuchado alguna vez, pero es un territorio dentro de jurisdicción china, pero que alguna vez, si no me estoy equivocando, formó parte de la jurisdicción de la Unión Soviética, precisamente para la Segunda Guerra Mundial. Y es por lo mismo que en este contexto de guerra, por eso desconozco cuál fue la particularidad en el caso de la vida de Toshiko Akiyoshi, pero ella, que nace un 12 de febrero de 1929. ¿Como yo? ¿Como tu cumpleaños? Sí. ¿Como tu cumpleaños? ¿Tu fecha de nacimiento? Yo. Claro. Bien, ya, mira, Toshiko Akiyoshi nació un 12 de febrero. Hay un piano, dejáis la cagada. Bueno, ella, claro, con su familia se mudan de China a Japón a la fuerza, ¿cierto? Producto del contexto de guerra y a muy temprana edad. Y en esa mudanza pierde la posibilidad de un piano que tenían en la casa, ¿sí? Pasan situaciones de pobreza propias de la pobreza profunda que provoca la guerra, ¿cierto? Y en este contexto es que Toshiko busca dónde tocar, cómo tocar, y encuentra en los bares que, producto de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense en Japón, habían abierto muchos espacios de jazz, ¿cierto? O de música similar, tenían piano ahí, entonces ahí encuentra un lugar para tocar, ¿sí? Para ensayar, cosa que le esconde a su familia. Porque ahí también un poco hacer un guiño a la historia, en Japón se desarrolla una personalidad, no sé si una personalidad, pero una actitud profundamente antioccidental a partir de la ocupación estadounidense en Japón. Claro, imagínense un país milenario, un territorio milenario, ¿cierto? Con una cultura, pero es que profundísima, que no podemos abarcar con la historia occidental. Y que es ocupada por militares estadounidenses, es hegemonizada por la cultura gringa, ¿cierto? llega a incluso a desarmar templos, ¿cierto? A desarmar culturas, música, etcétera, tomando a los japoneses como las presas, ¿cierto? Como los cautivos de esta guerra. Y en este contexto es que escuchar música estadounidense o música occidental era un pecado para una familia tradicional japonesa, ¿cierto? Era algo, tocar la música del enemigo, ¿cierto? Claro. Revivir una traición, pesadilla. Traición. Sí, era traición a la herencia, a la raíz. Claro. Y por eso que lo esconde mucho tiempo, hasta que un día en un documental que hay del año 82 que Toshiko habla, ya adulta, dice que le contó a su familia y dice, bueno, casi me desheredan. Esa es la palabra que ocupa, casi me deshereda mi padre, ¿sí? Que me imagino que para una cultura como la japonesa debe ser una cuestión así. A mí me dicen, casi me deshereda mi familia aquí en Latinoamérica y creo que... ¿Cuál herencia? Tenía herencia. Para un latinoamericano es como la herencia, las fotos de mi abuela. Claro, pero para los japoneses creo que hay otra cosa mucho más profunda que lo material incluso. Bueno, y ella, bueno, lo dice enfrente a esta realidad... sigue tocando, se vuelve talentosísima en el mundo del jazz en Japón. O sea, no en el mundo del jazz, pero en los clubes, sí, tocando. La contratan en un bar para tocar. Y en esas presentaciones, en las que en un momento está Oscar Peterson, que es un pianista canadiense, como hablar de Duke Ellington o de Miles Davis, ¿cierto? Personaje así famoso del jazz universal y norteamericano. Llega este Oscar Peterson, no estoy seguro, a Japón en una gira y la escucha tocar en un bar y se le acerca y le dice, loca, tú eres, pero brígida. La conoce, la apoya y le dice, te pago una beca para que te vayas a estudiar a Estados Unidos. Sal de acá, ándate a estudiar y desarróllate, ¿cierto? Y le paga una beca en la Escuela de Música de Berkeley, Nueva York, que es como lo máximo del estudio de la música y del jazz en particular. Bueno, y ahí comienza a codearse. ¿Y por qué decía antes que con este tipo de personaje uno se pone a pensar cuánto desconoce de la cultura y de la historia a partir del silenciamiento de las alteridades, ¿cierto? De las personas que están en lo alterno, en lo subalterno, ¿cierto? En el mundo de los dominados y de los excluidos. Si ya para las mujeres en la historia del jazz ha sido súper difícil, ¿sí? Conocemos los casos de Nina Simone, de Billie Holiday... de Aretha Franklin, que muchas de ellas tuvieron que entrar por el mundo de los cabarets, de la prostitución, muy apreciados por un mundo súper masculino como el mundo del jazz, de sombrero, gabardina y cigarro. Claro, como todo el mundo, pero particularmente en el del jazz yo creo que también. Sí, es como dice, sí, el rock and roll es masculino, pero ya, igual se disputa, ¿cierto? En cambio en el jazz yo creo que es súper masculino, todos los referentes son masculinos en ese sentido, y a las mujeres se les ha relegado mucho al mundo del jazz vocal, del canto, ¿sí? La mujer canta en el jazz, canta bonito pero no toca magistralmente un instrumento, claro, no tiene la virtuosidad, ¿cierto? El talento. En ese contexto llega una mujer jovencísima en aquella época, como era Toshiko Akiyoshi, a Estados Unidos a estudiar, mujer, joven y japonesa, o sea, del bando enemigo, en plena Guerra Fría, ¿cierto? Valiente la cabra. Claro, o sea, como cuando se dice triplemente oprimida, ¿cierto? Mujer, pobre y japonesa, en este caso, o sea, una discriminación de género, de clase y racial, a eso voy, ¿sí? Una discriminación racial. Y política también, claro, en un contexto particular. Y sabéis que la historia de ella es tan fascinante porque se enfrenta a este mundo, ni ahí, ¿cierto? Bueno, ella cuenta que al principio, claro, había músicos que le daban la espalda, que no la pescaban, que la miraban a menos. Y termina, bueno, luego una larga historia, termina como directora de orquesta, dirigiendo, paradójicamente, orquestas de jazz de 15 a 20 hombres, ¿cierto? Entonces, imagínate esa escena, o sea, una mujer que toda la vida sufrió el rechazo por ser mujer, por ser japonesa, por llegar a Estados Unidos, a la cuna del jazz, a querer decir toco bien, me mandó Oscar Peterson, ¿cierto? Uno de los suyos me mandó aquí a tocar, a estudiar, y que no te pesquen, hasta que después... Y de hecho ella dice, tuve que ser muy talentosa precisamente para poder codearme, para poder hacerme un espacio en este mundo de hombros, si no me iban a mirar como... la tipa que viene a tratar de jugársela. Eso es una cuestión común en toda la historia de las grandes mujeres que se han destacado por algo. Yo creo que tienen que estar validándose continuamente. Claro. Continuamente tienen que estar demostrando su talento, porque si no se las devoran. Uh-huh. Claro. Y es el caso de esta artista que pasa mucho tiempo, bueno, en este codearse con otros. Bueno, hasta el punto de que termina tocando con Miles Davis, con John Coltrane, con Charles Mingus. Los tipos tocan con ella y la encuentran fascinante, que es una tipa que rompe todos los límites. Como recién escuchábamos, habíamos escuchado su solo de piano de The Village, y que es una cuestión que uno, si no la está viendo el video, piensa que son dos pianos, porque son una mano izquierda que mantiene un pulso completamente diferente a la melodía que toca la mano derecha. O sea, una cuestión impresionante. Y se dedica, más encima, para ponerle más color, no solamente intérprete, sino que es compositora. O sea, ya que eso en el mundo de la música, yo creo que para alguien que realmente se maneja en el mundo de la música más que uno que es un aficionado al tema, claro, pues, hay muchos músicos que interpretan, que reinventan canciones, que hacen versiones, en el mundo del jazz sobre todo, pero ella es compositora, inventa sus propias canciones, las escribe en partitura y después toma una orquesta de 20 barbones del jazz y le dice: tú toca esto en el trombón, tú toca esto en el piano, tú toca esto en la batería, tú en el saxofón, tú, ¿cierto? Hace una analogía muy bonita. Tomé unos apuntes de un documental que estuve leyendo sobre ella, o sea, viendo sobre ella. Algunas frases, te leo unas frases de oro de ella para ya darle otro color. Sí. Mira, en un momento dice: para mí la música de jazz es algo muy personal. Ella estaba diciendo en una entrevista. Y la orquesta es como mis manos, como en el budismo, donde la mujer Buda tiene 1000 manos para ayudar a los demás. Para mí cada instrumento es una extensión de mi mano. Es que tiene una cultura muy rica de la cual echar mano. Claro. Es una concepción mucho más amplia de la música, del arte. Claro. 1000 manos. 1000 manos como la mujer Buda. O sea, ya es muy bonita las declaraciones que hace para que me crean. Vi el documental y tomé el apunte. O sea, esto no es una frase de Facebook que fue copiada, editada, porque típico que uno encuentra unas frases media así como convertida en algo más perfectamente dicho, pero no, ella lo dice así, ¿cierto? ¿Qué más quería compartirles de ella? Toshiko Akiyoshi, sí. Tiene otros temas súper interesantes. Por ejemplo, ella en un momento igual habla mucho. Bueno, tiene un tema muy muy cuático, muy muy muy complejo con sus matrimonios. Ella sigue viva, tiene como, no sé, 90 años, 80 y tanto, sigue tocando perfectamente. Claro. Es una japonesa genial, claro, es brígida. Lo increíble es que nunca escuchamos de ella. O sea, yo he escuchado jazz durante mucho tiempo y jamás había escuchado de ella. Quizás por mi propia, o sea, ciertamente por mi propia limitancia de investigación, de no estar buscando más allá, ¿cierto? Pero aún así, o sea, para el escucha imprevisto de jazz, es como que te caes Miles Davis, John Coltrane, Charles Mingus y la onda apareció en Japón. Yo creo que eso te sorprende a ti más como hombre, porque yo creo que nosotras, las mujeres, estamos acostumbradas. O sea, entendimos que teníamos que volver a estudiar todo. Todo. Sí. Todas las disciplinas están sesgadas por la mirada patriarcal, por lo tanto hay un mundo desconocido. Bueno, es una tragedia, pero a la vez es una aventura por recorrer. O sea, hay miles de voces silenciadas que hay que rescatar. Sí. Por eso hay que... Claro. No, a mí no me deja de parecer propio de un mundo patriarcal, sí. Todo lo que queráis, pero no me deja de sorprender al mismo tiempo. En el mundo de la música y en un mundo que uno investiga, ¿cierto? Y que es como, chuta, esto estuvo silenciado. Bueno, te decía respecto a los matrimonios. Ella tuvo 2 matrimonios. Y tiene un tema muy cuático con los matrimonios, porque en las entrevistas conversa mucho respecto. Ella en un momento dice así, yo creo que para ser una genia o para llegar a una genialidad en el arte hay que estar sola. Lo dice así, pero después, acto seguido, dice: pero soy humana y también me gusta ser esposa. Sí. ¿Cachai? Entonces es súper interesante escucharla, porque es una persona que que no se reconoce para nada, pero para nada. Ella, en las declaraciones que yo he leído, nunca, o en ese documental, al menos no sé si ahora, quizás también los tiempos han cambiado y después ha dado otras declaraciones, pero nunca se reconoce desde la posición de mujer. Y sin embargo, lo deja entrever todo el rato. O sea, ella dice, me costó muchísimo entrar a un mundo de hombres, tuve que valerme tanto. Y lo dice con crítica, ni siquiera como que a ella le pase desapercibido, lo tiene súper consciente. Pero al mismo tiempo, ella incluso dice, yo soy una mujer muy tradicional, dice, yo vengo de Japón, me gusta el matrimonio, sé que a mí me corresponde un rol, dice a rato, ¿cierto? Y claro, me cuesta el doble las cosas porque además de tocar, tengo que ser dueña de casa, ¿cachai? Y es terrible además porque aparece su marido, aparece el primer marido. Bueno, tiene un primer marido. No aparece el primer marido. Un primer marido que lo, no me acuerdo, tiene una hija con él. Tiene que criar sola a la hija y llevársela a Estados Unidos. Evidentemente, ¿cierto? Así como toda esta historia del 10% que hemos estado leyendo ahora por Facebook de los papitos corazón que. Llorando así como, papitos. Claro, oye, yo te he ayudado toda la vida. Así como, he puesto de mi parte. Así como, ya, ok. Bueno. Ella vivió lo mismo en los años 70, 80. Y bueno, la cosa es que las dos orquestas que conforma, cada orquesta fue con cada uno de sus maridos. Con su primer marido tuvo una primera orquesta que se llamaba Toshiko Mariano, que era el apellido de su primer marido, Mariano. Y su segundo marido, Liu, no me acuerdo el nombre ahora, lo tenía por acá. Liu Tabakin, saxofonista, instrumentista de vientos en general, flauta traversa también, etc. Con él conforma su segunda orquesta y él aparece en la entrevista y vale, es bien maldito el tipo, dice de repente así como, bueno, sí, también hemos aprendido a convivir en el matrimonio y aquí Toshiko, si bien es muy buena pianista, también, claro, tiene que hacer sus tareas domésticas, entonces de repente a ella le cuesta el doble que a mí. Lo dice así, pero con una comodidad, echado en el sillón, así como... Claro, le corresponde, así que tiene que hacerlo. O sea, imagínate la magnitud de esta mujer para dar cara a todo eso y a la vez haberse convertido en lo que se convirtió. Exacto. Sí. Así que admirable, admirable, estos chicos. Akiyoshi. Ya, vámonos con otro tema y a la vuelta nos despedimos un poquito del jazz para entrar a la literatura de Tinka. ¿Cómo se llama este tema que vas a poner ahora, Elda? Vamos a poner un temita que se llama... Mira, me voy a adelantar uno que tenía para después, solamente para seguir rindiéndole homenaje a Kiyoshi. Se llama Blues for Toshiko. Es decir, un blues para Toshiko, para ella misma. Un blues para mí. Un blues para mí. Para todos los picaos. Ya, a la vuelta comentamos la presa en palabras a destiempo. remember it was very beautiful too. Mi hermano pequeño y yo estábamos hurgando con unos palos en la tierra blanda, que apestaba a grasa y a ceniza del crematorio del valle. Un crematorio improvisado y de lo más sencillo. Un mero foso casi a ras del suelo, en un caldero abierto en medio de una espesa vegetación de arbustos. La bruma del crepúsculo, fría como las aguas subterráneas que emanan en los bosques, ya llenaba el fondo del valle. Pero sobre la pequeña aldea donde vivíamos, agrupada alrededor de la carretera sin asfaltar, en la falda de la colina, descendía suavemente una luz color vino púrpura. Me incorporé al tiempo que un débil bostezo llenaba mi boca. Mi hermano también se incorporó, bostezó y me sonrió. Estamos leyendo, o lo que usted acaba de escuchar más bien, ha sido el primer párrafo, el pie de inicio de la novela La Presa, del año 1958, del escritor japonés Kensaburo Oe, premio Nobel del año 1995, nacido por ahí en Shikoku, una pequeña isla, archipiélago diríamos, una pequeña islita, perteneciente a Japón también. Publica su primer cuento. Mira, algunos datos biográficos que tenía anotados por acá. Publica su primer cuento el año 1957. A ver, no dijimos cuándo nacía, pero... Nace el 31 de enero de 1935 en esta isla que es una pequeña aldea, claro, de bosque montañoso. Rural. Y su primera novela la escribe a los 23 años. Es un escritor joven. Claro. Que se llama Arrancad las semillas, fusilad a los niños. Mira. Ahí está presente de inmediato algunos rasgos que parece que atraviesan su obra. Como la infancia. La infancia y la naturaleza. Claro. Sí, pues su primer cuento se llama Un trabajo raro, del año 1957. Pero la novela que estamos leyendo ahora es del 58. Por lo tanto, sería... Posterior. Posterior, claro. Sí. Estudia literatura francesa en Tokio. Está, bueno, su vida de alguna manera está marcada por la guerra. Su padre muere en la guerra del Pacífico, no la guerra que conocemos, claro, no sino la del, otra. Del pelado Pratt. Claro, cuando él tiene 9 años. Por lo tanto, la guerra va a marcar su vida y la vida rural también, que son los elementos que sobresalen en La Presa de Kensaburo Oe. Sí, elegimos esta novela, como dijimos en la publicidad del capítulo, porque sí y por qué no. O sea, de partida un saludo a nuestro querido amigo, sí, Camilo Tapia, bueno, a mí me la prestó. Es el culpable de este capítulo. Él en realidad debo reconocer que es de esas personas apasionadas por la literatura que te salpican la literatura. Bueno, esta novela llegó a mis manos a través de él. Cuando le fui a devolver los libros, le devolví todos los libros menos La Presa porque no pude desligarme. Amigo, si usted le pide un libro, o sea, si la añeja le pide un libro prestado, tenga cuidado. Tenga cuidado con las pasiones, claro, de añejas que son tremendas. Claro, ¿no? Y así es como se pierden los libros, pues uno confía en la amistad más cercana, uno confía, dice, no, ¿cómo me va a robar? Porque en el fondo asumado es un robo. No, pero es un robo asumido, yo lo confesé. Confesé, le dije, pero asumido no, por no ti, puedo, no puedo por devolvértela. Él. Yo le dije, no puedo devolverte y me dijo algo así como, quédatela, o yo lo entendí. Claro. Así. No. Como estamos hablando de Japón, cuidado por ahí que las venganzas pueden ser más sutiles de lo que pareces. De pronto, bueno, Kureptán una cerveza y no sabe lo que tiene la cerveza. A mí me parece, poniéndonos serios, olvidando, sí, a Kureptano, porque ya pasó Kureptano. Volverá. Poniéndonos serios, yo creo que en esta primera estrofa, en este primer fragmento de la novela, se dice todo lo más importante. Primero, las voces que nos van a hablar de esta guerra, de esta presa, son las voces de dos hermanos, dos niños, o sea, del mayor de los dos hermanos, pero siempre de la mano de su hermano menor, ¿verdad? En una situación donde la naturaleza es el medio más importante, o sea, están ahí fusionados con ella, y donde la muerte pasa a ocupar un rol importante también. Están en un crematorio, así parte todo. Uh-huh. Así parte todo en el crematorio, por una guerra impuesta. Entonces aquí como que se hace una gran presentación de los grandes temas que se van a tocar a lo largo de la novela, ¿verdad? Uh-huh. El protagonista no tiene nombre, el hermano tampoco. No. El único que tiene nombre es uno de los amigos de los niños, Morro de Liebre. ¿Morro del qué? Morro de Liebre. A mí siempre me pareció que como que el nombre tendría que haber sido Liebre de Morro. Así como la liebre del morro, del cerrito, de la colina. ¿Cachai? Pero se llama Morro de Liebre. ¿Era una cuestión de traducción? Quizá. Igual eso lo he complicado. Yo me acuerdo que cuando decidimos hacer este capítulo, yo con mucho temor le dije a Añeja: uy, pero no sé si podemos hablar de... O no sé si me siento preparado a hablar de un libro japonés. Porque, claro, pues, o sea, ya hablar de literatura anglosajona, inglesa, ya uno como que se pone medio nervioso de si estoy leyendo de algo que está bien traducido, ¿no? Y de Japón, claro, ya tenéis que traducir no solamente palabras, sino también mundos. Sí, pero... Sin embargo... Sí, yo creo que la gracia de levantar un espacio autogestionado por placer es hablar de lo que nos ha conmovido, claro. ¿Verdad? Y en este caso, claro, no somos expertas, expertos en la cultura japonesa. No nos crean. No creo que esperen eso tampoco, sino... somos un experto de la sensación. No, pero nos dejamos llevar por lo que nos estremeció. Y esta obra nos estremeció. El placer de compartir culturas nomás, no nada que nada de expertos. Pero bueno, sí, esa fue la complejidad a la que uno se enfrenta. Como por ejemplo eso, un nombre tan poco usual para una... Lo voy a dejar un poquito a la música japonesa que me está desconcentrando. Que tenemos de fondo, mira, escucha la música de fondo. Se nos disparó, así no estamos, estamos en un templo en este momento. No, pero sí, pues esas son las primeras dificultades a las que uno se enfrenta, a las que nos enfrentamos con este tipo de literatura. Como Morro de Liebre, que uno de los personajes, bueno, dos personajes que son los que tienen nombre solamente, Morro de Liebre y el Chupatintas. El Chupatintas, que es como una especie de burócrata. Claro, el burócrata de la ciudad. Sí, él es el personaje de la ciudad que sube a la aldea de vez en cuando a dar noticias del estado de la guerra allá abajo. Claro, porque hay que contextualizar de que están en una situación de guerra. No sabemos cuál particularmente. Uno podría tal vez irse en una volada media como que el contexto hace a la hora y decir están en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra del Pacífico. Pero en el fondo eso es lo interesante, que da un poco lo mismo, porque podría ser cualquier guerra. La guerra al final... Cualquier aldea, claro. Claro, al final hay ciertas... Cualquier ciudad, porque también hay ciertos tópicos que por algo lo son. Y cualquier niña del mundo. Sí. O sea, al final estamos hablando de una mirada inocente que no está viciada con estas concepciones de la guerra, de la geopolítica, del porqué, sino un niño en una aldea le tocó la guerra y la va a asumir como le sale. Claro. ¿Y qué es lo que pasa entonces con estos personajes? Para que se hagan una idea, amigos y amigas, que ya les advertimos en nuestra propaganda que hay spoilers por doquier en este capítulo, así que si usted está escuchando, la idea es que... A mí igual me pasa, me acuerdo de lo siguiente, cuando estaba en el colegio, de repente me daba una lata, pero tremenda, leerme los libros del plan lector, siendo muy buen lector desde chico, me gustaba leer, o sea, buen lector digo que me gustaba leer, pero cuando me daban a leer libros, de repente me daba paja, porque tenía un tiempo delimitado, tenía que hacer una prueba, y todas las pajas que provocan el colegio. Me decía, plan lector. Claro, un plan, hay un plan de vuelo que yo no quería tomar, entonces, sí. Pero me acuerdo que me pasaba que... Que de repente no me leía el libro, me leía los resúmenes en internet, evidentemente, perdón. El rincón del vago. Tía Yasna, perdón. Tía Yasna. Y me terminaba gustando o me terminaba dando ganas de leer la novela después de leerme el resumen. O sea, vivan los spoilers. Sí, pues, claro, me daban ganas porque me daba todas las pistas, pues me decía, y decía, bueno, me gustaría leerla. Entonces. Yo soy de esa escuela, me gusta los spoilers porque en el fondo da un poco lo mismo qué pasa exactamente, sino más bien es importante cómo lo disfrutas y cómo pasan las cosas. Cómo, o sea, es distinto que te digan matar a una persona a que lea el asesinato de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿cachai? Así, el retrato del momento es diferente. Yo creo los libros los visualizo un poco como un artefacto mágico, que cuando tú te adentras en él, te opera, pulsa cosas en ti y para cada cual va a ser distinto y un despertar distinto, pero sí, siempre es una ofrece una amplitud en la mirada, en la visión. Así es. Oye, sí, dale. Te leo un poquito más para que hacernos empecemos más ideas. Claro, para que nos adentremos en el mundo de la presa. Mi hermano y yo éramos dos menudas semillas envueltas en una vaina dura y de pulpa espesa. Dos semillas verdes engastadas en una fina película que apenas fuera cosquillada por la luz del exterior, se estremecería y acabaría por desprenderse. Ahora bien, en el exterior de la dura corteza, por el lado de la delgada franja de mar que a lo lejos se veía relucir desde la terraza, en la ciudad que había más allá del oleaje de montañas que se encaballaban, la guerra, para entonces, una majestuosa leyenda mantenida durante demasiado tiempo y carente de atractivo, vomitaba un aire corrompido. Pero para nosotros la guerra solo significaba la ausencia de los hombres jóvenes de la aldea, y de vez en cuando la entrega por el cartero de un comunicado oficial anunciando una muerte en el campo de batalla. La dura envoltura y la espesa pulpa no se dejaban penetrar por la guerra. Hasta los aviones enemigos, que desde hacía poco habían hecho su aparición en el cielo de nuestra aldea, no eran más que pájaros de una especie rara. Bueno. Sí, pues, yo ahí tengo dos elementos que quiero compartir, que me llamaron mucho la atención, y para nuestros amigos y amigas que se entusiasmen a leer esta novela, La presa de Kensaburo E, que estamos compartiendo con ustedes. El primero tiene que ver con este elemento infantil. Qué terrible que la palabra infantil no haga como se haya convertido en una especie de insulto. Está denostada. Sí. Es un primer valor, pero es que es súper admirable de Kensaburo E, que vuelve a la infancia desde la infancia. Como que es súper complicado eso, porque uno siempre que lee cosas respecto a la infancia son escritas por adultos. ¿Cachai? Entonces, en el caso de Kensaburo E también es un adulto, evidentemente, pero logra reconstruir esa imaginería, esa maravilla de la observación infantil, que tiene que ver con, y ese era el primer elemento que quería compartir, con lo sagrado, ¿cierto? Como todas las cosas en el mundo infantil son más o menos sagradas, maravillosas en el sentido genuino de la palabra, o sea, que te provoca realmente una admiración. La otra vez estábamos en este mismo planeta en el que estamos transmitiendo, con una niña acá, pequeña, cierto, de 3 años, que estaba con su mamá, estábamos compartiendo, y de pronto, claro, cambiabais de tomar un candelabro de una vela y convertirlo en el manubrio de un avión o de un auto, de una nave espacial. A después hacerte cosquillas y repetir el mismo rito una y otra vez, que es típico de los niños, ¿cierto? De los niños, repetir una misma situación una y otra vez y da risa siempre. Entonces, en el fondo, claro, a eso voy con lo sagrado, de que todo es súper sagrado en la infancia, cada palabra, cada gesto, cada acción, sagrada en el término de... embalándome nomás con la palabra sagrado, pero digo como en el término de que algo como súper importante, profundo, espiritual. Y Kensaburo E logra reconstruir esa mirada sagrada, sacralizadora del mundo desde la infancia, de una manera que yo solamente podría emparentarla, por ejemplo, con Persépolis, de Marjan Satrapi, con la novela gráfica de esta niña iraní que, bueno, ella ya adulta, ¿cierto?, reconstruye su biografía, su vida, y cuenta cuando estuvo, cuando tiene que vivir la guerra Irak-Irán, y escapar posteriormente, exiliarse hacia Inglaterra, sí. Y está la película, ¿cierto? Entonces, lo digo que conozco, no tengo para nada un amplio abanico de catálogo de libros sobre la infancia, pero sí... Persépolis de Marjan Satrapi fue como una de las pocas obras que podría emparentarla en la profundidad que me provoca respecto a la mirada de la infancia, a diferencia, por ejemplo, de un Manuel Rojas, que te puede hablar de una vivencia de un niño en la calle, ¿cierto? Pero que no logra esa sacralidad que sí tiene En este caso, sí. Kensaburo Egon bueno, Lapres. Claro, es que Manuel Rojas ya estamos hablando de un adolescente. En el caso del río tenemos a un niño, ¿verdad? Claro. Pero aún así. Sí, yo creo que lo que identifica esta infancia, que quizás hacen que luego sea literatura, es que está marcada por sucesos fuertes. ¿Cachai? Sí. Como en el caso de Persepolis o acá en Kensaburo es la guerra. Y en el caso del río, una guerra más silenciosa, que es la guerra a la pobreza. Sí. ¿Cachai? Como que... Claro. También está marcado por... O sea, es un niño que se tiene que convertir en adulto rápidamente para sobrevivir. Sí. Esa es la, yo creo que eso define esas infancias que después las hacen relatables y se convierten en literatura. Porque había... Claro. Que fue muy... O sea, vieron muchas cosas con una mirada muy joven, por lo tanto una mirada muy limpia de todo. Sí. Claro. Bueno, esas son algunas de las... interpretaciones, no sé si interpretaciones, pero de las maravillas que provoca esta novela y por la cual quisimos darle un capítulo propio. Exclusivo, ¿sí? Sí. A mí lo que me gusta de este fragmento que acabamos de leer, bueno, claro, la mirada de la infancia, me gusta que es una mirada de humanos que se desenvuelven en un medio muy fuerte que es la naturaleza y que hace que se camuflen, ¿verdad? Que se fusionen. Porque los niños, o sea, aquí describe que se parecen a las semillas, que al ser tocadas por el sol van a florecer, digamos. Claro. Y también me gusta la descentralización, el concepto de la descentralización. La guerra ocurre allá, en la ciudad, entre comillas, como aparece en todo el libro, ¿verdad? Sí. Pero aquí... Así como en el río, que la ciudad iba con mayúsculas, como, claro, es como otro planeta, otro, es casi una persona la ciudad, sí, con la que combates. Sí, pues, y aquí, o sea, en intimidad de nuestra aldea, en el caso de estos cabros, la guerra se nota porque, claro, los hombres jóvenes no están, pero la vida sigue. La vida sigue igual, el papá sigue yendo a cazar, siguen comiendo arroz con verdura y legumbres, y van al crematorio a buscar huesos para ponerse como con decoraciones para competir con sus amigos del colegio. Si no encuentran huesos, se lo van a robar al más débil. Claro. O sea, el juego continúa, ¿cachai? Sí. Como la maravilla continúa. Sí. Así, pues. Oye, ¿vámonos a un tema? Sí, ¿te tinca? Porque si no vamos a caer por un tobogán infinito de situaciones. Oye, ¿están escuchando ustedes, amigos y amigas, algunos comentarios completamente subjetivos, arbitrarios y antojadizos, sin ningún tipo de fuente, nada? No hay ejercicio universitario acá, hay solamente un compartir un gusto. El ejercicio universitario nos quedó una profunda caña. Claro. Pero ahora es otra cosa. Sí, sí. Así que nos vamos con un temita. Estamos escuchando, leyendo, fragmento de la novela La presa, de Kensaburo Oe, escritor japonés. Y nos vamos ahora con otro temita de nuestra amiga Akiyoshi Toshiko, que la estuvimos comentando anteriormente. Long Yellow Road. La larga calle amarilla, sería como en la traducción. De Toshiko Akiyoshi, pianista japonesa de jazz, en Palabras a Destiempo. ¿Qué cara debe tener? ¿Qué cara deben tener? De nuevo, perdón. ¿Qué cara deben de tener los enemigos? Preguntó mi hermano. Abandoné a Morro de Liebre y rodeando con el brazo el hombro de mi hermano, regresé por la calle mayor. Sí, ¿qué cara tendrían los soldados extranjeros? ¿Cómo o en qué postura se ocultarían en nuestros prados o nuestros bosques? Me parecía notar la presencia de soldados extranjeros ocultos en todas partes, conteniendo su aliento en todos los prados y en todos los bosques que desde el fondo del valle rodeaban la aldea. Tenía la sensación de que el débil rumor de su respiración se ampliaría y estallaría de repente en un formidable estruendo. El olor de su piel chorreante de sudor y el violentamente agresivo de sus cuerpos flotaba sobre el valle como si se tratara de un fenómeno atmosférico estacional. Me gustaría que no los mataran, que se limitaran a capturarlos y traerlos aquí, dijo mi hermano, soñador. ¿Qué cara tendrá el enemigo? Una pregunta recurrente en todas las guerras, ¿eh? ¿O no? De hecho, en la actualidad, uno dice, estos hueones, ¿quiénes son? Claro. ¿Cómo duermen? Y yo creo que más aún, desde la mirada del enemigo nuestro, del enemigo del pueblo, digamos, porque... No quiero hablar por más gente, más que por mí mismo, pero pienso que de pronto la estrategia de la guerra tiene mucho este tema de crear un enemigo. Sí. De hecho, como lo ha hecho Piñera. Piñera lo hizo con el estallido social de octubre, ¿cierto? Cuando decía, estamos frente a un enemigo, y, ¿cómo le llamaba? Imbatible, no sé, un enemigo, no me acuerdo cómo le llama. Le habla así al narcotráfico, y le habla así al virus, al coronavirus, ¿cachai? ¿Hay cachado eso? Cuando hablan del enemigo, esto es como, es una guerra, estamos en una guerra contra un virus, como, no, ¿cómo es la palabra? Como que no tiene compasión, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que el fascismo es mucho más habitual. Para el fascismo es mucho más habitual crear estos enemigos. El enemigo interno, porque el comunista, la idea del enemigo come interno, guagua. Claro, po, el japonés que está, el vietnamita que está oculto entre los árboles del bosque y te va a disparar, ¿cachai? Sí. Y el japonés, porque el japonés fue también para los gringos esa idea del raro, po, ¿cachai? Del de ojo rasgado, amarillo. Lo exótico, lo diferente. Claro, po, todo lo diferente siempre el enemigo. Entonces, sí, pues, ¿qué cara tiene? Es lo bonito de lo que estamos leyendo ahora, La presa, novela del escritor japonés Kensaburo E, que es la mirada de niños japoneses en una aldea bajo un contexto de guerra, que pudiera ser la guerra del Pacífico China-Japonesa, puede ser la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación estadounidense en Japón. Y en este contexto es que estos niños van describiendo, narrando sus vivencias en su aldea. Aquí va con esto. Ah, ¿qué cara tendrán los enemigos, cierto? Y el protagonista de esta novela, que no tiene nombre, que es un niño, simplemente una niña que está en la aldea japonesa, claro, se pregunta qué cara tendrán los enemigos y dice y Morro de Liebre, si no me equivoco, le dice espero que no los maten, que solamente los tomen presos. No, es el, ¿no? Su hermano chico. Su hermano, ya. Su hermano le dice espero que no los maten, que los tomen presos y los traigan para acá, simplemente. Y ahí nos damos cuenta también de esa malentendida inocencia, que más bien tiene que ver, no sé si inocencia es la palabra, una palabra muy fome, pero esta mirada como benévola. ¿Cachai? A eso me refiero. Piadosa, claro, así como de que qué cara tendrán los enemigos, pero no desde un punto de vista racista, como de que serán feos, serán malos, serán negros, no, sino como, ¿cómo serán? ¿Cachai? Pura curiosidad. Pura curiosidad respecto a un discurso que te impusieron, así como de que hay un enemigo y en el fondo es como... Como cuando decís, oye, ¿cómo será el compañero nuevo que llegó al curso? Sí. ¿Cachai? Así como... Que es la curiosidad de saber quién es ese diferente. Y que es algo que les adultos terminamos siempre convirtiendo en discriminación. ¿Cachai? Como la idea del diferente como algo enemigo, algo enemistoso. Cuando para el niño lo diferente es algo nuevo. De hecho, claro, esa imagen un poco temida del enemigo, posteriormente, cuando avanza la novela, se va a convertir... en la maravilla de la aldea. Este prisionero que es la presa. Que es un hombre gigante y negro, que es el único sobreviviente del avión que cae, es el atractivo, el que le hace el verano a las niñas de esa aldea, que están situados en la aldea porque llovió mucho, por lo tanto el tránsito hacia la ciudad se rompió, que era un puente, ya no existe, y el camino hacia la ciudad es mucho más largo porque se tiene que hacer mediante la montaña. Entonces en este tiempo quedan atrapados en la aldea junto con la presa, y la presa se convierte en la nueva maravilla, ¿verdad? Claro. Al principio le temen porque es una cuestión horrorosa, un cuerpo gigante, sí, es negro, ¿cachai? Como algo súper distinto, pero de a poquito lo van viendo como un animal, ¿verdad? Hablan de él como una bestia, como un animal que de repente le sonríe, que los mira. Como que hay una domesticación. Hay una domesticación, respecto a esta presa. Sí, y se van enterneciendo respecto a la presa. Sí, hay un elemento ahí súper curioso para quienes vayan a leer esta novela o que les interese conseguirla por ahí. Que tiene que ver con toda esta idea de la casa. La novela se llama La Presa, tiene que ver con esta comunidad, esta aldea que de pronto pasa un avión, se estrella contra el bosque, contra la montaña, no sé. Van a ver el avión les adultos y se encuentran con que hay un prisionero de guerra, ¿cierto? Que sería un negro enemigo. Les adultos en realidad tampoco tienen mucho interés por hacer mucho, más bien están esperando las órdenes centrales. Y como es usual, las órdenes centrales son las más absurdas, ¿cierto? Como que no responden, la ciudad no les dice nada. Bueno, y aquí es que apresan a esta persona y les más felices en todo esto son las niñas. Claro, ¿sí? Porque lo apresan en la bodega del lugar donde duerme el protagonista con su hermano y su papá. Sí, y a lo que iba es que se repite mucho esta idea de la casa, en la medida en que, claro, el nombre, la novela es La Presa... cazan de alguna forma a este enemigo. Los protagonistas de la novela, el niño con su papá, o sea, parte de alguno de los personajes principales, pero son prácticamente los protagonistas, ¿cierto? El niño narrador con su papá. Y su hermano chico, sí. Y Morro de Liebre, bueno, pero la familia inicial de la novela. ¿Qué te iba a decir? Se dedican a la caza, a la quesería. ¿Cierto? Claro, el papá se dedica a la cacería, toma liebres, toma pajaritos, animales de la montaña, del bosque, los curten, ¿cierto? Le sacan la piel y los van a vender a la ciudad, sí. Donde precisamente son muy mal vistos. Claro, ciudad que los discrimina. Ya lo que voy es que están acostumbrados están habituados a este tema de la cacería. Logran cazar, entre comillas, a una persona y posteriormente la cacería de esta persona se vuelve una domesticación en la cual también los protagonistas se preguntan como... O no sé si se preguntan, pero uno se pregunta como lector en el fondo como... ¿Ahora quién está siendo cazado? Porque posteriormente es esta presa, este negro que es extraño, que es como el típico personaje X que llega y desestabiliza la paz... la normalidad de este pueblo cerrado y provoca esta desestabilización y el protagonista termina cautivo, por no decir cautivado, ¿cierto? Por la maravilla de este sujeto extraño. Entonces, finalmente, las verdaderas presas en toda esta obra son esta aldea que por fin encuentra en este supuesto enemigo algo diferente. Sucede y es lo bonito, es como es ya llevar al extremo de lo maravilloso esta idea de que el enemigo puede ser finalmente tan tan bueno como tú, o tan podís llegar a empatizar y sentirte que somos la misma weá, ¿cachai? Así como que sí. Esta guerra la inventaron otros y nosotros no tenemos nada que ver con ellas. Tú eres un negro, yo soy un japonés. Y la pasamos súper bien, y eso es lo importante. A tal punto que al principio la presa es vigilada, con la escopeta de cacería, bla, bla, bla. Y luego ya se relajan y la presa es un miembro más de la comunidad prácticamente. Y los niños lo llevan a bañarse. Claro. ¿Y querés leer esa parte? Quiero leer esa parte. Bueno. Dice, una tarde de canícula, Morro de Liebre propuso llevar al soldado negro al manantial que alimentaba la fuente de la aldea. Aunque consternados porque la idea no se nos había ocurrido antes, no por ellos vacilamos en subir la escalera tirando de la mano del soldado negro, una mano pegajosa de mugre. Los niños, agrupados en la plaza, nos vitorearon y rodearon mientras nosotros corríamos por el camino, abrazado por el sol. Una vez desnudos como una bandada de pajarillos, despojamos al soldado negro de sus ropas y saltamos todos juntos al estanque, salpicándonos unos a otros y lanzando gritos. La nueva idea nos encantaba. El soldado negro era tan alto que aunque se metiera en el punto más profundo del estanque, el agua solo le llegaba a la cintura. Cada vez que jugábamos a salpicarle, lanzaba un grito de pollo degollado, hundía la cabeza bajo el agua y permanecía así, hasta que por fin aparecía escupiendo agua con un aullido triunfal. Chorreando y reflejando los rayos violentos del sol, el soldado negro, en su desnudez, era tan deslumbrante como el pelaje de un caballo negro. Era de una belleza inigualable. Con un alboroto infernal, nos peleábamos salpicándonos en medio de un gran griterío. Después, de pronto, las chiquillas, que en un principio habían permanecido agrupadas debajo de los castaños que rodeaban el estanque, corrieron a su vez a sumergir en el agua su delgada desnudez. Morro de Liebre atrapó a una de ellas de pasada y comenzó su obsceno ritual. Llevamos al soldado negro al lugar más adecuado para ver perfectamente a Morro de Liebre mientras se entregaba su diversión. El sol arrojaba un calor tórrido sobre la firme masa de nuestros cuerpos, como en efervescencia. El agua burbujeaba y despedía destellos. Morro de Liebre, risueño y acalorado, lanzaba un grito cada vez que soltaba una sonora palmada en las nalgas de las chiquillas, brillantes de gotas de agua, y nosotros reíamos ruidosamente mientras la chiquilla lloraba. Nos reíamos hasta el punto de que ya no nos sosteníamos sobre nuestras piernas y acabamos por caer al suelo agotados, tan agotados que en nuestros maleables cerebros se insinuó la melancolía. Aquel soldado negro era para nosotros una especie de magnífico animal doméstico, una bestia genial. Pero ¿cómo podría dar una idea de la adoración que sentíamos por él, de los rayos del sol sobre nuestra piel brillante de agua en aquella tarde de un verano resplandeciente y ya lejano, de las sombras densas sobre las losas de piedra, del olor de nuestros cuerpos y del cuerpo del soldado negro, de las voces roncas, de la alegría? ¿Cómo explicar la plenitud y el ritmo de todo aquello? Teníamos la sensación de que el verano que mostraba de aquel modo su poderosa musculatura con un resplandor deslumbrante, el verano que al igual que un pozo de petróleo que nos embadurnara de un pesado líquido negro, hacía manar un repentino surtidor de inacabable alegría, sería un verano que duraría eternamente, que no acabaría jamás. Estuvimos compartiendo algunos comentarios de la novela La Presa, del escritor japonés Kensaburo Oe. Le invitamos a que ustedes también le investiguen, conozcan. La lean. Sí. No. Sí, no. Sí. Es que es una novela que podría ser muy simple, pero finalmente esta simpleza estilo haiku japonesa la vuelve mucho mayor de lo que podría parecer. Así que invitadísimos a que conozcan a Kensaburo E y a La Presa, esta novela que estuvimos comentando en Palabras a Destiempo. Una historia de amor, finalmente. Como todas. De guerra y de amor. Como toda la, como la historia de todo. Sí. Vámonos con un cruce por el umbral. Vamos y al umbral. Y nos despedimos de La Presa. ¿Sí? Hay mucho que decir, pero usted mismo, indague por ahí. Así es. Tómese de las manos, baje las luces y cruce el umbral. Invítame a pecar, quiero pecar contigo. Cancionero. No me importa pecar. Crónicas de Pedro Lemebel. Si pecas tú conmigo. Mensaje de amor al oído de la memoria. Fueron tantas patadas, tanto amor deserrajado por la violencia de los allanamientos, tantas veces nos preguntaron por ellos, una y otra vez, como si nos devolvieran la pregunta, como haciéndose los lesos, como haciendo risa, como si no supieran el sitio exacto donde los hicieron desaparecer, donde juraron por el honor sucio de la patria, que nunca revelarían el secreto, nunca dirían en qué lugar de la pampa, en qué pliegue de la cordillera, en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos. El piano que suena lo tocó una mujer de 108 años, sobreviviente del Holocausto. Alice Sammer fue una pianista judía nacida en Checoslovaquia en 1903, ciudad que fue ocupada en 1939 por los nazis en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Alice fue encerrada en un centro de detención que funcionaba como pantalla propagandística, ya que allí llegaban figuras prominentes de la cultura judía, así como personas mayores, que no podían ya ser sometidas a trabajos forzados. Alice dio más de 150 conciertos para los nazis y también para los y las internas, reconociendo que sus melodías nutrían las almas atormentadas de aquellos condenados a la muerte. En 1979, Elvira Hernández fue detenida por agentes de la CNI en Chile, que la confundieron con la mujer metralleta. A partir de esta experiencia, la poeta escribe La bandera de Chile, bajo libertad vigilada, decantando lo que la guerra la obligó a vivir. A los 63 años, arriba en Nueva York, Wanda Landowska, otra pianista judía nacida en Polonia, que huyó de la amenaza nazi. A continuación escucharemos La fantasía cromática y La fuga en re menor de Bach, interpretada por Wanda Landowska. Oye, Añeja. ¿Qué pasó, Elda? Te invito a que escuchemos, luego de este umbral, la crónica del Molo. Adelante. Me pidieron que hable hoy acerca de Japón y su literatura, y de la guerra. Lo primero me es difícil, pues con suerte he leído un par de autores nipones, aunque el cine japonés sí me interesó, tema al cual regresaré en un momento. Respecto de la literatura nipona, Kensaburo Oe, premio Nobel de literatura, y cuyo hijo Hikari nació con hidrocefalia, lo motivó a escribir, entre otras, su obra Una cuestión personal, que es un vuelco hacia el interior del ser. Se destacó además de escritor como un galardonado y admirado profesor visitante en universidades de distintos países. Y este escritor también tuvo palabras poco amistosas para su coterráneo Haruki Murakami, también candidato en su momento al máximo reconocimiento de la literatura universal, a quien tildó de talento pop de peso liviano, pese a que las ediciones de Murakami se agotaron en pocos días en Europa, Estados Unidos y en su tierra natal. Envidia de escritores, dirán, pues 1984 de este casi premio Nobel se tradujo a 42 idiomas y solo en Francia, en su primera edición, se vendieron 70.000 ejemplares. Cabe señalar que en 1984 la letra que reemplaza al número 9 es la Q, ¿cierto? Pues es así como se define en japonés. Autor surrealista, distanciado de la tradición literaria japonesa, donde temáticas como el amor, la soledad, la falta de metas proliferan, saltó a la fama en su país de origen con la novela Norwegian Wood o Madera Noruega en castellano. Y existen o existieron otros talentos. Y digo existieron porque Yukio Mishima, que era su seudónimo como escritor, y quien publicó novela, cuentos, fue ensayista, crítico literario y un ultranacionalista fervoroso, optó por hacerse el supuko o harakiri en 1970 a los 45 años de edad, tras fracasar en su intento por hacer que militares se sublevaran en Tokio contra la constitución impuesta en 1948, tras perder la guerra. Este, tal vez uno de los más insignes escritores del siglo XX de Japón, había sido el fundador de una organización llamada Tate no Kai, milicia de ultraderecha antioccidental. Y dato curioso, el mismo día que envió a su editor su última obra, ya había decidido por la mañana que atacaría el cuartel militar, tomando como rehén al comandante en jefe del recinto. En todo caso, durante muchos años no se conservaron testimonios de una escritura autóctona japonesa, pues el japonés era una lengua sin escritura o ágrafa, hasta la llegada de los ideogramas chinos, que dicho sea de paso, y aquí entramos en terreno bélico, fueron una de las principales víctimas de las guerras expansionistas niponas, con un saldo de al menos 23 millones de chinos y chinas, entre civiles y militares, así como de prisioneros de guerra. Solo para hacer un cálculo, durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas nazis asesinaron a 6 millones de judíos, comunistas, anarquistas, librepensadores y disidentes. Algo así como el 4% de quienes caían en sus garras. En tanto, bajo el ejército imperial japonés, al menos el 30% de quienes estaban prisioneros fueron ejecutados, previa tortura. Eso sin considerar la masacre de Nankín entre 1937 y 1938, ocasión en que al menos 200.000 prisioneros fueron ejecutados. Y otro dato macabro, el denominado Escuadrón 731, a cargo de un coronel japonés, quien fue sentenciado a pena de muerte por crímenes de guerra en 1947 y solo pagó 10 años de cárcel, se encargaba de realizar experimentos con presos y detenidas, usando la técnica de vivisección, es decir, amputar sin anestesia, desmembrar por partes un cuerpo humano en seres vivos. Pero regresemos a la literatura. Los denominados kanji, primera muestra de literatura japonesa, pertenecían, como dijimos, a la tradición oral a cargo de los y las kataribe, cuya función era transmitir hechos. Ser kataribe era un respetado oficio, muchas veces desempeñado por mujeres y asociado a funciones chamanísticas. Y la expresión para describir su función era monogatari, que en japonés significa contar cosas. Y si de contar cosas se trata, les cuento que si visitan Japón o se radican allí, no pasarán de ser un gaijin, en el peor de los casos, que significa extranjero o de otro pueblo, o simplemente no nipón. Y si tienen suerte, luego de muchos años de convivir con naturales de ese país asiático, serán soto. Sí, como este común apellido en Chile que significa ajeno, pero en japonés, o extraño. Porque los que sí son considerados cercanos o familia se les llama uchi. De allí que con tanta regla y tradición, una buena cantidad de jóvenes entre los 15 y los 33 años de edad se hayan convertido en hikikomori, gente que voluntariamente se aísla de la estricta sociedad donde nacieron, un escape social que ha devenido en múltiples suicidios y hasta objeto de estudio por parte de sociólogos, psiquiatras y entendidos en el tema. Y añado otro dato sabrosón. Previo a la rendición incondicional de Japón, que se plasmó en la Declaración de Potsdam el 2 de septiembre de 1945, las fuerzas aliadas habían diseñado el primer ataque nuclear de la historia, fijando como blancos a algunas ciudades, entre las que estaban Hiroshima, Kioto y otras urbes. Sin embargo, a petición del secretario de Guerra de los Estados Unidos de Norteamérica, Henry L. Stimson, se optó por no masacrar a miles de civiles de esta última ciudad, es decir, Kioto, pues él había pasado su luna de miel allí años antes. Qué bonito, ¿no? Lástima que hombres, mujeres y niñas en Hiroshima y Nagasaki no corrieron misma suerte. Y últimos datitos sabrosos de este viejo latero. En 1974, casi 30 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el soldado japonés Hiro Onoda, oculto en las selvas filipinas y último sobreviviente de su pelotón, incomunicado del mundo real, se negaba a rendirse, pues tenía órdenes estrictas de mantener su posición. Y tuvo que viajar desde Tokio a Manila, Filipinas, su ex comandante, otro viejito, para ordenarle que se rindiese, que la guerra había terminado hacía 3 décadas. Onoda Ciertamente se convirtió en héroe nacional y celebridad, escribió libros y se hicieron películas basadas en su historia, y murió de muerte natural a los 91 años de edad en Brasil, donde se dedicaba a la crianza de ganado junto a su hermano. Y termino esta crónica hablando de cine, como lo prometí al principio. Akira Kurosawa, cineasta japonés, un genio del séptimo arte, cuya obra se basó principalmente en los fantasmas que rodean a la guerra, el sufrimiento humano y también a la estupidez humana. Y también, por qué no decirlo, a la lealtad. Él es autor de una película que hace muchos años me removió el alma. Me refiero a El Túnel, donde un oficial regresa de la guerra y ve salir desde un túnel, con el rostro azulado de la muerte, a sus soldados. Ya muertos, por cierto, pero marchando disciplinadamente. Él intenta convencerles de que están fallecidos, pero no le prestan atención y siguen su marcha. Él, angustiado y arrepentido de haberles enviado a la muerte, les sigue hacia ese oscuro túnel. Buenas noches. Oye, como siempre, las crónicas del Molo pegando en el clavo. Sí. Me desconcentraron en los psicos japoneses. Sí, pues es que hay que mencionarlo. Estamos escuchando de fondo y hemos estado escuchando harto de fondo, harta música japonesa, pero en particular la que está sonando ahora es Takeshi Terauchi and the Bunnies. And the Bunnies y los conejitos. Está bueno. Sí, y es súper buena, así como que también. De surfista. Sí, de hecho es como un surfer jazz, o sea, digo, no, jazz, un rock surfer japonés. Y es súper interesante porque toca como esta uñeta japonesa que es como gigantesca, que suena como bang, bang, bang, ¿cierto? Que se escucha una otro tipo de distorsión. Yeah. Bueno, por ahí los Takeshi Terauchi. Bueno. Hay uno que se llama Takeshi Terauchi and the Blue Jeans. And the Blue Jeans. Bueno, muy buena la metáfora, así como los Blue Jeans. Los jeans, sí. Pero blues. Blue Jeans. Ah. O sea, yo lo tengo por ahí muy japonés, así como una mezcla entre. Sí, ya, bueno. Ya, esas son las últimas divagaciones de este capítulo porque ya nos despedimos. Añeja, fue un gusto esta noche. Un placer, como siempre. Como siempre. Sí, sí, sí. Así que nos volveremos a escuchar como siempre los días viernes a las 9 de la noche por Radio La Tuba 93.5 FM, patagonialibre.org para el mundo, Radio Las Quenche 87. 87.5, 87.9 FM por todo el litoral central. Sur. Sur. Por ahí le pusieron litoral central sur, San Antonio y alrededores. Sí. Y también por los más... Los más apañadores de esta temporada. Lo hicimos, amiguito. Sí, ahí hay una hermandad que se está construyendo. Radio Bajo Cemento, que está surgiendo como esos pequeños musgos que rompen el pavimento y que demuestran que la naturaleza prevalece siempre contra todo tipo de invasión. seno.fm/radiobajocemento.com o estoy equivocada. No, sin.com. Sin.com. El punto com es sustituido por el punto fm. Seno.fm, seno con Z, / radio bajo cemento. Ahí no va. Usted la puede escuchar para estar en directo todos los viernes a las 9 de la noche Palabras a Destiempo, capítulos de estreno. Y nos vamos con La Isla Desierta, para que usted pueda seguir las recomendaciones de nuestros amigos y amigas auditores, que esta vez estuvieron bien loquillas las recomendaciones. Oye, nos siguen instrucciones esta gente, se vuelve loca. Me encanta ese destiempo yacero de La Isla Desierta. Se desatan. Sí, que las cosas se salen de su margen. Así que con La Isla Desierta nos despedimos y será hasta un nuevo viernes a las 9 de la noche. Y si usted quiere escucharlo en otro momento, a destiemporadio.blogspot.com están todos los capítulos subidos, como también en la plataforma iVoox y latina bcortoox.com o en la aplicación del mismo nombre, iVoox. Ahí están todas las los capítulos de Palabras a Destiempo. Mande sus recomendaciones para La Isla Desierta. No sea tímida, no sea tímide, no sea tímido. Está el Facebook, el Instagram, todos los medios esperando su participación. Sí, pues. Palabras-a-destiempo en Instagram. Palabras a Destiempo, Experimentación Radial en Facebook. Nos escuchamos. Chau. Chau. Entre el tiempo en que los océanos bebieron Atlantis y el surgimiento de los hijos de Arius, hubo una era nunca antes soñada, y en ella, Conan, destinado a portar la preciosa corona de Aquilonia sobre su ceño afligido. Solo yo, su cronista, les puedo relatar su saga. Déjenme contarles sobre estos días de gran aventura. Conan, el bárbaro, ladrón, guerrero, gladiador, rey. Conan, el bárbaro. Una mujer con un olfato extraordinario, capaz de revelar los pensamientos más oscuros que puede tener un ser humano, es la película sueca del género fantástico Border que me gustaría recomendar. Un abrazo para todas las personas que podrían estar escuchando este programa. Si yo me fuera a una isla desierta, por supuesto que llevaría conmigo al menos una semilla de cannabis. Mientras espero que la semilla crezca, leería la obra de Marija Gimbutas. No sé si se pronuncia así, pero bueno, Marija Gimbutas fue una arqueóloga estadounidense, perdón, lituana estadounidense, es que luego se fue a ir a Estados Unidos. Y ella en Europa del Este hizo toda una investigación donde mezcló el folclore popular, el canto, junto con los hallazgos arqueológicos, y crea todo este nuevo pensamiento, esta nueva forma de cómo las sociedades se comportaron antiguamente, previo a la escritura. El lenguaje de la diosa es una de sus obras, y en ella plasma o intenta leer el lenguaje de el matriarcado, de todas las comunidades humanas que estuvieron antes en que la espada, por ejemplo, apareciera en el arte, antes de que la guerra apareciera en el arte, sino es la señora que estudiaba a las mujeres de las tetas bien grandes con las vulvas prominentes. Sin duda me llevaría eso. Dormir en la calle no es nada, no es nada, y ese mundo es todo mío. Mambembe, gitano. Me pidieron que recomendara algo que me llevaría a una isla desierta. Y como buen navegante, pero mejor náufrago, quiero recomendarles un libro que es más bien una compilación, un ensayo bibliográfico sobre el caminar, los caminos y sus caminantes. Me refiero al ensayo de David Le Breton, quien en un mundo capitalista que nos tiene náufragos de libros y lecturas, nos recorta y pega fragmentos y pasajes de autoras y autoras que han escrito en relación al caminar y el viaje. Su ensayo sobre el caminar lo divide en varias partes, desde aventurarnos al viaje, disfrutar del cuerpo, repasar el equipaje, hasta aquellos viajes eternos que realizamos inmóviles dentro de una cárcel, como lo hacen nuestras presos políticas de la revuelta o los Peñi. Nos habla de la diferencia de caminar en el campo o en la ciudad, de ver y oír en el camino. También Le Breton nos hace conocer relatos de largos viajes de exploradores y de esos viajes registrados que responden a las búsquedas más espirituales. La editorial Ciruela tiene la versión en papel, pero en los puertos piratas de internet también puedes encontrarlo. Si sabes buscar, claro está, sobre todo si eres de las mías, ratas inmundas que no tienen bolsillo para guardar tanto dinero. Caminar es una evasión de la modernidad. Una forma de burlarse de ella, de dejarla plantada, un atajo en el ritmo desenfrenado de nuestra vida y un modo de distanciarse, de aguzar los sentidos. Eso nos adelanta este libro en su solapa, y también sugiere que será un encuentro entre varios autores de distintas épocas, para que dialoguen sin preocuparse por el rigor histórico, pues el propósito de este exquisito libro no radica ahí. Se trata solamente de caminar juntos, de intercambiar impresiones, como si estuviéramos en torno a una mesa en un albergue al borde del camino, por la tarde, cuando el cansancio y el vino nos hacen hablar. A una isla desierta llevaría El elogio de caminar de David Le Breton y un par de lápices y papeles, porque más de una idea surgirá en esta lectura. Buenas lecturas y anarquía.